Un proyecto del Ejecutivo, va a ser tratado mañana, lo que esperamos que mañana pueda ser tratado y aprobado. Hemos tenido buena receptividad por parte de los concejales, de todos los bloques, eso hay que reconocerlo, porque incluso los bloques que no son del signo político del intendente han estado de acuerdo con lo que planteábamos, así que esperamos que nos acompañen mañana. Entonces, ¿se modifica el régimen de licencia para todos los empleados municipales? El régimen de licencias excepcionales, aquellos empleados que han decidido voluntariamente no ir a trabajar. Ese régimen van a cobrar solamente lo que es el sueldo básico más la antigüedad, pero no los ítems que tengan que ver con el presentismo, por ejemplo, ni quincena. ¿Ese ahorro va a permitir ahorrar? ¿Va a permitir más que sea menos el déficit? Ah. Vamos a estar rondando, calculo, no son mucha gente tampoco, el universo no es tan alto de esta gente, pero rondará los 200.000 pesos aproximadamente, que obviamente hace que el déficit salarial sea menor. Muy bien, muchas gracias. Por favor.